El salto entzuten ari zara. O salto está soando. El salto está sonando. El salto está sonando. Es el salto radio. Es el salto radio. O salto radio. El salto irratia da. Hace tan solo una semana el Congreso de los Diputados debatió y tumbó una propuesta del Partido Socialista para abolir cualquier tipo de proxenetismo y colocó el debate sobre la abolición o regulación de la prostitución encima de la mesa. En el Salto Radio queremos acercarnos a la opinión de las trabajadoras del sexo y lo haremos de la mano de la antropóloga Irene Adán, autora del estudio Las prostitutas hablan de violencias, una investigación cuantitativa con 318 participantes, promovida por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, CATS. Bueno, Irene, buenas tardes y muchas gracias por ofrecernos tu tiempo. Buenas tardes, muchas gracias a vosotras por invitarme. Desde que la investigación se publicó, no has parado, ¿no?, de hacer presentaciones, Palma, Barcelona, Iruña. Era un estudio necesario y podemos decir que es un estudio único, ¿no?, porque es muy exhaustivo, como mínimo lo que se refiere al número de personas encuestadas, aunque todas son de un territorio concreto, de unas cuantas provincias limítrofes, pero es igualmente no solo de una provincia, no es tan local como otros. Efectivamente, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo es una ONG que está ubicada en Murcia y trabaja desde hace más de 22 años. En esta organización tenemos abogada, médica, trabajadoras sociales, también hay una psicóloga, mediadoras interculturales, y es por eso que la gran mayoría de encuestadas son de la región de Murcia, pero también de Alicante, de Almería, de Albacete y en menor porcentaje, un 5%, en Madrid. Porque es en estos lugares que las mediadoras también están yendo a los clubes a visitar semanalmente, a proporcionar preservativos y a, pues, básicamente facilitar la información a las mujeres que trabajan ahí por si requirieran, pues, alguno de los servicios que estamos prestando de forma gratuita. ¿Cómo? Cuéntanos cuáles son esos servicios y cómo llevaste a cabo la recopilación de la información, porque esto es lo más novedoso, ¿no? 318 participantes en 2 días no se hace. Este estudio se hizo a lo largo de 2023 con el apoyo de todas las profesionales de CATS. Básicamente, cuando las trabajadoras del sexo acuden al local, a alguno de los servicios, por ejemplo, pues hacer trámites de extranjería con la abogada o a solicitar un empadronamiento con las trabajadoras sociales, al finalizar este servicio se les ofrecía participar en el cuestionario y a cambio, pues para agradecer su tiempo y su conocimiento, se les proporcionó 10 euros. Eso por un lado, entonces daría los cuestionarios que se ofreció tanto a las mujeres que iban al local como a aquellas en las que se iba a visitar a clubes, pero también a la calle. Y por otro lado, se hicieron 2 grupos de discusión con un total de 14 participantes en las que intentamos diversificar al máximo la muestra. Es decir, intentamos que la edad de las mujeres, el tiempo ejerciendo la prostitución, la nacionalidad y también que estuvieran incluidas dentro de este grupo de discusión personas que habían sido víctimas de trata. Entonces, a través de estos métodos cuantitativos, cualitativos y también la triangulación de datos, a partir de la lectura de otros informes, de otros organismos y profesionales, pues aquí hemos presentado básicamente pues las conclusiones a lo largo de 2023, donde, como bien dices, hemos tratado de enfocar en sus vivencias y en preguntarles a ellas cuál es su opinión sobre la prostitución, porque pues precisamente es algo muy extraño, ¿no? Lo que comentabas anteriormente sobre la propuesta de ley abolicionista del PSOE, pues no se contó en ningún momento, no se consultó a las trabajadoras del sexo. Y nuestra prioridad siempre es que ellas estén en el centro. Claro. De hecho, en el título del estudio se destaca la palabra violencia, pero la mitad del texto es una explicación de cómo se ven las trabajadoras del sexo, cómo son, si son madres, son solteras, son migrantes. Creías que era muy importante darle este perfil, ¿no? Que la persona que lo lea se acerque y pueda ponerle casi cara a esa persona, un poco una sensación de que casi son personas invisibles porque su trabajo lo ejercen desde la alegalidad. Y yo, a mí me ha llegado esa, ¿no?, esa intención de decir, es que estamos hablando de personas que tienen estos problemas y estas características. Sí, tenemos especial interés en hablar de las violencias porque habitualmente se presupone que la prostitución es una violencia en sí misma. Y cuando hablamos de agentes que producen estas violencias, siempre se habla del proxeneta y del putero, pero rara vez se hace referencia a la policía, a la inseguridad jurídica, a las leyes de extranjería, a las ordenanzas municipales, a la ley Mordaza. Entonces, por un lado, queríamos ampliar este concepto de violencia y preguntarles a ellas si consideraban que la prostitución era violencia. Y bueno, lo que nos hemos encontrado es una diversidad en los perfiles. Sí que hay algo que es muy evidente, que el 94% de ellas son migrantes y de ellas el 84% son latinoamericanas, en menor medida del África subsahariana y norte de África, de Europa del Este y Rusia y un 6% de España. Pero no queremos tampoco que los números nos atrapen y nos hagan pensar, precisamente volver a caer en este error de elaborar un perfil único. Y nuestro interés era, por un lado, explicar quiénes son nuestras protagonistas, pero hablando de que es un colectivo muy diverso, muy heterogéneo, con opiniones que pueden ser a veces distintas y que, por supuesto, tienen procedencias, edades diferentes, pero creo que algunos de los datos han podido sorprender a los lectores, como por ejemplo la media de edad de las participantes, que es de 37 años, y la edad media de comienzo de la prostitución, que es de 27. Porque habitualmente se piensa que las trabajadoras empiezan muy jóvenes, que cada vez empiezan más jóvenes, y pues estos datos pueden ayudarnos a desmitificar algunos de estos mitos, ¿no?, que hay en torno a la prostitución. También se hace mucho hincapié en la criminalización y de alguna manera esta criminalización lleva o conlleva violencia. Sí, efectivamente. Algo que están reivindicando especialmente las trabajadoras sexuales de calle, que son las que están, sin lugar a duda, más criminalizadas a través de, como digo, ordenanzas municipales en algunas ciudades de España. Y también la ley Mordaza, lo que están denunciando es que ellas están siendo multadas con estas leyes y que además son multadas en mayor medida en que lo son los clientes. Mientras a ellos la policía les multa cuando son vistos realizando relaciones sexuales en la vía pública, a ellas pueden multarles únicamente por estar paradas en una esquina, por caminar por la calle. También, pues esto lo que ha producido es una gran inseguridad jurídica por un lado y también una impunidad hacia los agresores, porque la criminalización lo que produce es, por un lado, que las trabajadoras tengan menos tiempo para negociar los servicios. Si antes el cliente llegaba en su vehículo y la trabajadora podría estar unos minutos negociando el servicio y también ella valorando si quería entrar al vehículo de esta persona, ¿no? Ahora los precios han reducido, hay más urgencia para obtener ese ingreso y también miedo a ser vistas por la policía. Entonces, inmediatamente entran al vehículo, no tienen tanto tiempo y pues reduce su capacidad para negociar, ¿no? De hecho, ONUSIDA en 2021 sacó un informe en el que decía que revelaba que la criminalización de la prostitución, también del cliente, estaba relacionada con el aumento del riesgo de VIH, ¿no? Y sí, claro. Precisamente, pues, esta violencia institucional es la que también hace más vulnerables a las trabajadoras, especialmente cuando están en situación administrativa irregular, porque denunciar una violencia puede suponer la apertura de una orden de expulsión. De hecho, otro de los temas que más sorprende es que cuando piensas en trabajadora sexual y violencia, creo que muchas personas directamente piensan en un cliente que abusa de ellas. Pero esto quizá no es tan usual como nos pensamos, o no es la violencia que más les preocupa o con la que se encuentran con más frecuencia. Sí que es cierto que el 78% de las trabajadoras manifestaron haber sufrido abusos por parte de clientes al menos una vez a lo largo de su vida. Pero de nuevo, cuando pensamos en violencias, en nuestro imaginario aparece o la violencia física muy explícita o la violación. Sin embargo, ellas ponen el foco en la insistencia en retirar el preservativo sin su consentimiento, en robos, en exigir la devolución del dinero después de haber completado el servicio y, en menor medida, un 15%, las agresiones físicas, y la violación sería la forma menos común de abuso reportada con un 5%. Aunque también aquí tenemos que considerar que el concepto de violación no deja de ser un concepto jurídico y que muchas mujeres tampoco reconocemos. Por ejemplo, si la violación ha sido mediada por la coacción psicológica y no tanto física, pues también nos cuesta reconocernos ahí, ¿no? Pero sí que también esto nos ayuda a ampliar un poco el concepto de violencia, y especialmente aquellas que trabajan de forma independiente hablan esto de pasar mucho tiempo hablando por teléfono sin que finalmente los clientes lleguen a término. Como también la falta de higiene, querer regatear, suelen ser cosas bastante más habituales que, pues eso, una violencia mucho más explícita. Y además, estas violencias han sido exacerbadas con la aprobación de la ley del sí es sí, donde la publicidad de la prostitución pues ha sido declarada ilícita. Es decir, cada paso que da la administración, cada paso que ha dado el Estado, las ha acorralado más, ha hecho más difícil el ejercicio de su trabajo. Sí, es una muy buena noticia, sin embargo, que esta semana pasada, el martes, tantos partidos políticos votasen en contra de la aprobación de esta ley abolicionista, y además que los discursos que elaboraron en el Congreso fueron desde la mirada de las trabajadoras sexuales, es decir, reivindicaron muchos de estos grupos, reivindicaron el derecho a la agencia, a la autonomía corporal, el que no vale, no sirve hacer una ley de 3 páginas punitivista donde únicamente se plantea un aumento de las penas, y que además el único punto donde se considera a las trabajadoras sexuales y se habla de algo relacionado con la protección, ¿sí?, es básicamente equipararlas a víctimas de violencia de género como lo hace la ley del sí es sí. Y esto también es una violencia en sí misma, ¿no? Ver a las trabajadoras sexuales siempre como víctimas sin agencia, fácilmente engañables, ignorantes y, por supuesto, sin consultar en ningún momento este proceso con ellas. Entonces, dentro es cierto que los últimos años ha habido una deriva muy punitivista con esto, con planteamientos de multas, sanciones, como soluciones mágicas a problemas muy complejos que tienen raíces estructurales, pues poco a poco vamos viendo cómo los discursos de estos grupos que están luchando por los derechos humanos están llegando a las instituciones, y esto es una buena noticia. También, si se legalizara la prostitución, si se entendiera como un trabajo, ¿tendrían derechos, tendrían pagas, tendrían bajas, jubilaciones? Evidentemente, si dentro de 10 años hicieras otro estudio, sería muy distinto a este. Muy posiblemente sí lo sería. Nosotras, en el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, más que de legalización, hablamos de despenalización, lo que implica, en términos, por ejemplo, de organizaciones como Amnistía Internacional, es que las trabajadoras sexuales ya no infringen las leyes por realizar trabajo sexual. No se ven obligadas a vivir fuera de la ley y hay un mayor espacio para proteger sus derechos humanos. Esta despenalización también proporciona un marco de derechos laborales porque también es necesario, ¿no? Un acceso a la seguridad social, al despido justo, al paro, a la pensión de jubilación. Pero principalmente, bueno, sí que hemos visto que en Nueva Zelanda, que es el país donde se inspira esta legislación, se ha visto un aumento de la seguridad, una mejor relación con la policía, menor estigma, y esto es lo que estamos buscando, ¿no? Leyes antidiscriminatorias que pongan esta agencia en el centro, que en ningún caso se pueda desahuciar a una mujer por el hecho de ser trabajadora sexual, que no se le pueda quitar la custodia de su hija o de su hijo por ser trabajadora sexual, y que en cualquier momento de la relación con el cliente pueda decir que no y que el consentimiento también puede ser retroactivo. El Salto también se escucha. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Es El Salto Radio. También te quería que me comentaras cuáles son estas recomendaciones que haces en el final del estudio. Pues como decíamos, la despenalización del trabajo sexual en cumplimiento con la Estrategia Mundial contra el SIDA 2021-2026, cuya submeta es que menos del 10% de los países penalicen el trabajo sexual, precisamente por esto que comentábamos de que la criminalización aumenta el riesgo de contraer VIH. Y también una diferenciación entre la explotación sexual, es decir, que es la explotación laboral en el contexto de la prostitución, la trata de personas y la prostitución. La trata de personas sería la captación, coacción, engaño y traslado, en este caso para la prostitución forzosa, pero también se puede dar en otros ámbitos como es la agricultura, la construcción, los cuidados. La explotación sexual o la explotación laboral en el contexto de la prostitución serían, pues básicamente, aquellos abusos que se producen en el trabajo a terceros, como pues tener que trabajar más de 8 horas seguidas, no poder utilizar el preservativo para el sexo oral como norma de trabajo en el local, no poder negarte a rechazar a un cliente. Esto sería parte de estos abusos. Y, por supuesto, la definición clara y exacta del trabajo sexual, que sería el intercambio de servicios sexuales a cambio de dinero entre personas mayores, adultas y capaces. Y claro, el trabajo sexual, por supuesto, se da tanto en lo que entendemos como prostitución, que sería como servicios completos, pero también se produce en, por ejemplo, en las películas para adultos, en las películas porno, también en las líneas eróticas, en el BDSM. Hay muchas subramas después del trabajo sexual. Y también, pues dentro de estos derechos laborales, contratar a las trabajadoras y negociar convenios colectivos. Y por otro lado, la derogación o reforma integral de la Ley de Seguridad Ciudadana, claro, y la derogación de las ordenanzas municipales que criminalizan la prostitución. También la derogación o reforma integral de la ley de extranjería, es decir, la regularización inmediata de las personas en situación administrativa irregular para evitar estos abusos y para poder denunciarlos. También, por otro lado, la formación del personal sanitario, la policía y los servicios sociales, porque dentro de estos servicios, de estas instituciones, se producen abusos que muchas veces, sobre todo en lo que se refiere al personal sanitario y los servicios sociales, parten de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Entonces tenemos que hacer ahí un trabajo de sensibilización y también de acceso de un lenguaje sencillo, traducido a varios idiomas, comprensible para todas las personas que ejercen la prostitución, y la creación de un observatorio permanente del trabajo sexual para que haya una observación, una evaluación constante de cuáles son los efectos de las políticas públicas que se aplican en el Estado. Para finalizar, la verdad es que me gustaría invitar a las personas que nos escuchan a leer el estudio que has elaborado, que está en la página web de CATS, y al final de esta investigación encontramos comentarios que han escrito las trabajadoras sexuales, que seguramente te han ayudado, ¿no?, también a hacer este estudio, te han dado como una visión muy, muy amplia, han sido muy, muy importantes, ¿no?, estos testigos tan directos, te hacen unas preguntas, pero cuando después abres a cuéntame lo que necesites, te das cuenta que la riqueza de esas 4 o 5 líneas le da sentido a muchos números que quizá eran fríos y estaban ahí, no sabías cómo darles la vuelta. No sé, ¿qué te han aportado estas confesiones, aunque sean anónimas, ¿no? Sí, pues precisamente que la prostitución es muy heterogénea, que hay muchas visiones de sus protagonistas. En estos comentarios podemos encontrar tanto testimonios que dicen literalmente la prostitución es un trabajo digno, debe ser respetado, también agradecimientos por esta consulta, por este cuestionario, pero también ha habido personas que han dicho que les parece que es un trabajo denigrante, o por ejemplo hay un comentario que dice que la prostitución es la agresión más fuerte que hay. En general, son comentarios de pues que la prostitución debería ser legal y segura, que es un trabajo normal como cualquier otro, etcétera. Pero a pesar de todas estas diferencias, hay una cosa que tienen en común estas mujeres, y esto es algo que nos llamó de verdad mucho, mucho la atención, porque hicimos una comparación, preguntamos la percepción sobre la prostitución. Les preguntamos a estas mujeres si estaban a favor o en contra de la prohibición de la prostitución y si consideraban que el trabajo sexual es un trabajo. Y a pesar de que muchas de ellas dejarían el trabajo sexual por otros trabajos, no por cualquiera, pero sí por otros, el 87% de las encuestadas consideraba que es un trabajo. No porque piensen que el cliente tiene derecho a consumir sexo, ni siquiera que piensen que la prostitución es algo bueno en sí mismo, sino porque consideran, en general, que quienes ejercen la prostitución tienen que hacerlo con todas las garantías y los derechos humanos asegurados. Claro. Y luego también, por último, comentar en torno a la prohibición, el 89% de ellas está en contra de la prohibición de la prostitución y del cierre de clubes y pisos. Esto, inclusive quienes han dicho como, pues eso, ¿no?, que la prostitución es una cosa denigrante, etcétera, porque consideran que la prohibición no garantiza ni asegura de ninguna manera que estas violencias estructurales no vayan a existir, porque si no hay medidas contra el racismo, contra la violencia y la pobreza estructural, etcétera, no sirve de nada, ¿no?, esta cosa de la prohibición, ¿no? Entonces, esto ha sido algo muy común y ha sido para mí absolutamente enriquecedor, tanto leer los cuestionarios como participar en los grupos de discusión, conversar con ellas, y para mí, desde aquí siempre, un agradecimiento inmenso a estas 318 mujeres que han dedicado su tiempo, su conocimiento, a participar en este estudio. A mí me ha gustado mucho la última frase que has puesto, que una de ellas dice: me encanta que os intereséis por conocernos más. Yo creo que es como una manera de agradecer, ¿no?, de dar las gracias a personas que como tú, que como la entidad de CATS, pues hacéis que sean cada vez más visibles. Efectivamente. Lo más importante de todo es reconocer el trabajo sexual en su diversidad y, como digo, siempre consultar a estos grupos, tanto en los estudios, pasar de que sean objetos de investigación a que sean sujetos con agencia, que sean constantemente consultados, que sus voces sean legítimas, que estén en el centro de los debates, que estén siempre presentes dentro de toda su heterogeneidad. Así que sí, yo creo que independientemente de estas experiencias, opiniones, hay un agradecimiento por consultarles y por escuchar sus voces. Irene Adán, antropóloga y autora de Las prostitutas hablan de violencia, Muchas gracias por tu tiempo, tu amabilidad y que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. El Salto Radio Fent So en Comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com.